Chicago, New York, and L.A. Are y'all ready for the prayers in the jam? And we're ready to roll. Yo, y'all got to tell me, are y'all ready to go? Come on. Turn it loose. Oh. Turn it up. Power to the people. Come on. For y'all. Come on. Oh yeah. Turn it up. Had to kick it like that as we roll as one. One under the sun to all the cities and to the side. Brothers and sisters stateside and the whole worldwide. There it is. D-E-A-C-E 1991. You got to know what we're saying. It's a black thing, so you got to understand. Turn me loose. Whew. Arranque este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 9 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba allá en Miraflores y que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que bueno, todos los días se esfuerza. Hoy estuvo reunido durante toda la tarde para que cada vez salgan mejor los productos que se reproducen por este dial 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima y Nair. Sale gracias también pues a los chivos y chivas que hacen vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, desde el ministro para abajo: Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Enza García, Randolph Borges, Luigino Bracci, Acrentair Barreto, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo. Oh, y sí. Hoy en los controles, Iván McGregor. Nada más y nada menos del clan McGregor de Irlanda, el único negro que quedaba, se vino para acá, para Venezuela. Iván McGregor. ¿Quiénes les hablan? Gustavo Villapol. Y la bellísima, la bellísima, la bellísima. Y Nair Mansur. Gracias. Les recordamos que pueden llamarnos a los teléfonos. Esta es la musiquita de Naira. Nos pueden llamar a los teléfonos 0212-562-7949. 0212-562-7949. 0212-562-3953. Se pueden comunicar también a la mensajería de texto, Inair. 0426-315-1676, 0426-315-1676. Y nos pueden seguir a la cuenta del Twitter. Arroba contraataque 963. También nos pueden tuitear por ahí, nos pueden comentar cualquier cosa que quieran. Y bueno, enviar saludos. Enviar mensajes de texto, decir que el tráfico está horrible. Nos pueden escribir también al Carelibro, mejor conocido como Facebook, que es Contraataque Pendiente. Pueden revisar la página de Pobre, el dominio de Pobre que nosotros tenemos, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pueden revisar noticias nacionales, internacionales, etcétera. Excelentes noticias las que tenemos hoy. Sí, qué bueno. Sí. ¿Cuáles son? A ver. Mira, del portal Ciudad Caracas, ajá, como dice Gustavo, el mejor periódico de Caracas. Así es. Pastor Maldonado y Frank William llevarán a Fórmula 1 a los próceres. Elías Agua, entrega de títulos a pueblos indígenas, reivindica su derecho a la tierra. Qué bueno, qué bueno. Aprobado recursos adicionales para cubrir subsidio al pasaje estudiantil. Escucho, estudiante. Muy importante. Así es, aquí tenemos también otro titular de Ciudad Caracas, por supuesto. Dice, viernes nocturnos de Museos Capitalinos ofrecerá diferentes obras. ¿Qué tal? Sigue la ruta nocturna, sigue la FARA activada. Fuerzas activas rumeras de Caracas, ejército parrandero. 8.000 personas han visitado el nuevo gran abasto bicentenario de Plaza Venezuela. Ah, guara, un solo, en un solo día. Ajá, ¿cuándo se inauguró ayer? Anoche. ¿Anoche? Anoche. Y ya abrió. Exactamente. Abrió hoy a las 8 de la mañana. Y eso se ha 8, multiplicado. Naguara. Se multiplicó 8, por... 8.000. ¿Por cuánto? Por 1.000. Se multiplicó por 1.000 el horario de apertura de... Así es. Ese gran abasto bicentenario que se abrió en la Plaza Venezuela. Recuerden también que tendremos las secciones del día de hoy. Fiestas de locos, Luz Caraballo, Cotufas explotadas. Y vamos a tener también unos invitados y una invitada especialísima. Que viene nada más y nada menos que del País Vasco, esa lucha por la liberación de este pueblo que tiene muchísimos años. Y nos van a conversar el día de hoy, nos van a explicar un poco también a toda esta audiencia del Masiva 96.3 FM, cómo es ese rollo País Vasco, España, bueno, cómo es la cuestión. Bueno, por ahí vienen unos compas que se van a sentar aquí el día de hoy con nosotros. Para comunicarte aquí, nos puedes escribir a la mensajería de texto 0426-315-1676. Y nos puedes también escribir al Twitter @contraataque963. Así es. Pendiente, guerrilleros. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Ya venimos con más. Venimos con los vascos. Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Por la liberación del País Vasco. Llévatelo. Bella chao, bella chao, chao, chao, una mastina, mi sos bellato, y otro va. Continuamos aquí con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 18 minutos. Estamos aquí por Aluación 96.3 FM. Recordamos inmediatamente la mensajería de texto, Inair. 0426-315-1676. 0426-315-1676. Así es, y el Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Guerrilleros comunicacionales. Así es, inmediatamente se incorporan a este contraataque el día de hoy. Desde el País Vasco, aunque no dura mucho porque ya el jefe está conectado, en cualquier momento empieza a hablar ya desde el Estado Vargas, estamos en plena campaña, en plena batalla de Carabobo, pero se incorporan aquí rapidito el compañero Oscar Lorenzo, Joseba Otondo y Yone Echeverría, que están aquí con nosotros, ellos vienen del País Vasco, bienvenidos a la Patria Bolívar, bienvenidos a la Revolución Bolivariana, bienvenidos a esta emisora que también está al servicio de la Revolución, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida además. Muchas gracias por esta bienvenida. Eskerrik asko, gu euskalduna gara eta Euskal Herriatik gatoz, oso pozik venezolan izateatik. Decía que estamos muy contentos de estar en Venezuela y gracias por esta bienvenida que nos habéis brindado, buenísima. Los demás compañeros, bienvenidos. Muchas gracias, gracias por la bienvenida y bueno, pues como comentaba mi compañera, estamos muy a gusto, llevamos aquí desde el día uno, pues conociendo un poco todas las cuestiones del proceso, intentando compartir también pues cómo está el nuestro. Así es, bueno, y eso es justamente lo que nos interesa, a lo que venimos a hablar, a lo que estamos metidos aquí el día de hoy en este contraataque. Y el contraataque es por la liberación del País Vasco. Cuéntenos, primero, para mucha gente en Venezuela, esta radio se escucha por toda Caracas y todo el estado Miranda, digamos, en un espectro amplio en el centro de Venezuela. Entonces, sería bueno que les explicaran qué es eso, qué es eso del País Vasco, cuál es ese conflicto que existe, un breve resumen histórico ahí para que las personas nos entiendan qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues brevemente hablando, el País Vasco, Euskal Herria, es una realidad nacional, histórica, que se ha constituido a través del tiempo, milenaria, y por comentar algunos hitos en su historia, podríamos comentar que hace 500 años su realidad estatal fue invadida y fue anulada totalmente por parte del Reino de Castilla. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, vivió sucesivos alzamientos populares en contra de la instauración, de la constitución, de lo que fue posteriormente la democracia burguesa liberal en el Estado español. Hablamos de las carlistadas. A continuación, a lo largo del siglo XX, ya surgió la conciencia nacional en términos más modernos. En el 36, por primera vez, obtuvo un estatuto de autonomía dentro de lo que fue la Segunda República Española. Ocurrió el golpe de Estado fascista por parte de Franco. Franco ganó, aniquiló a lo que eran los rojos, los comunistas, los anarquistas, los nacionalistas en el País Vasco. Y posteriormente, a lo largo de la década de los 60, finales 50, surge Euskadi eta Askatasuna ETA como una respuesta a todo lo que era la dictadura fascista. La dictadura fascista muere tranquilamente en la cama, se quita el camisón y se convierte en democracia. Eso no es aceptada por el pueblo vasco en lucha, que pide ruptura. Y esa lucha iniciada en los 60 por ETA continúa con los objetivos estratégicos de la independencia del socialismo, pero planteando en todo momento soluciones democráticas al conflicto y soluciones democráticas basadas en la autodeterminación y el derecho a decidir, y periódicamente planteando propuestas de negociación, intentando dar una salida en clave democrática a todo el asunto. Ok, a las 5 y 22 minutos de la tarde ya el compañero, el camarada del País Vasco nos hizo un pequeño resumen histórico. El jefe está dando una rueda de prensa y lo escuchamos rapidito y volvemos porque sabemos que va después a saltar a la tarima, y en ese pedacito que vaya de la entrevista a la tarima conseguimos con los compañeros del País Vasco. Comandante, adelante. Del sentido del absurdo, ¿no? Del absurdo, del desconocimiento a una realidad. Y yo creo que ese es uno de los más grandes, de las más grandes fallas que tiene la oposición venezolana. Desde el punto de vista político, real, el desconocimiento de la realidad real, pues, permítanme la expresión. Y bueno, cuando estamos terminando esta semana primera ya de agosto, todos los indicadores señalan el impulso, el avance de nuestra candidatura, la consolidación y el crecimiento. Bueno, y estamos entrando apenas en el segundo mes de la campaña. Más allá de lo que diga la oposición, que siempre, eso ocurrió igualito, lo voy a repetir, ocurrió igualito hace 6 años. La mayor parte de las encuestas, digamos, que tienen una trayectoria, una historia, decían hace 6 años lo mismo. Chávez va ganando 55-30 o 60-40. No, eso es mentira. Chávez compró las encuestadoras. Ah, bueno, y ahí está el resultado. Ganamos con más de 63%. ¿Qué dijeron los voceros de la oposición en esa ocasión? Bueno, que ellos sabían que iban a perder, pero que nadie puede reconocerlo antes de la contienda, y que bueno, que ellos habían mentido, pues, lo reconocieron. En esta ocasión están haciendo lo mismo. Pero bueno, aquí está la realidad. La candidatura de la patria sigue creciendo y nosotros vamos rumbo a una gran victoria histórica, lo voy a repetir de nuevo. Señor presidente, esa misma oposición de la que está hablando critica, ellos dicen, hacen una crítica, dicen que no se usa, por ejemplo, el dinero de las ganancias del petróleo para las misiones en Venezuela, entre otras cosas. También hablan de que Venezuela, la pobreza en realidad no es una reducción significativa. ¿Qué contesta usted a esas críticas de esa oposición en esta campaña electoral? El fondo es el mismo, Adriana, el desconocimiento de la realidad. Ellos se empeñan en desconocer una realidad que es apabullante. La pobreza en Venezuela, bueno, cuando comenzó la revolución era de 60% aproximadamente. Ahí están todos los indicadores. Está cerca del 27% la pobreza general. La pobreza extrema era de más del 20%. Está cerca del 7%. Ha bajado en más de un 60%. Y nosotros estamos utilizando por primera vez en nuestra historia el ingreso petrolero, o la mayor parte, pues, del ingreso petrolero, para atacar la pobreza, para atacar la miseria, y los resultados están a la vista. Y ahora estamos arreciando ese ataque contra la pobreza con las grandes misiones en Amor Mayor, Hijos de Venezuela, Vivienda Venezuela, Agro Venezuela, Saber y Trabajo Venezuela. Es una estrategia bien pensada para luchar contra la pobreza. Pero la derecha es así. Ellos nunca van a reconocer nada. Pero a mí no me importa. A mí lo que me importa es que lo reconozca la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas. La encuestadora IS21, presidente, la encuestadora IS21 ha señalado que su voto duro se ubica más o menos en un 40%, pero también tiene un dato revelador y dice que el voto de los indecisos está en cuanto al 11% y del voto blando un 16%. ¿Qué le dice Hugo Chávez a los indecisos? ¿Qué le dice Hugo Chávez al voto blanco? Prima, ahora más tarde, porque es tarde, mira, se viene la noche, viene la noche. No, es así, hay sectores que nunca reconocerán la voluntad del pueblo, pero el pueblo mismo los obligará a que la reconozcan. Muchas gracias. Y escuchamos entonces las palabras de Hugo Chávez Frías a propósito de lo que ha sido. Ese era el comandante Chávez, el Macalacachimbe, el que tal, el que pim pum pao. El jefe. El que dirige los destinos de esta revolución bolivariana desde allá, desde el estado Vargas, encampañado como estamos todos, encampañado por la reelección. Con Marte gente, por cierto. Como siempre, encampañado por la reelección del comandante Chávez desde el estado Vargas. Un saludo a mi gente del estado Vargas. Por ahí leí unas escuacas que estaban leyendo, las vías están trancadas por el mar de gente. Oye, igualito que pasó cuando fue Capriles para Vargas, ¿vale? La gente ni se enteró. La gente ni se enteró que ese hecho pasó por ahí. Fue para mi barrio, y en mi barrio el Consejo Comunal hace asambleas más grandes. Él es candidato a la presidencia, el Consejo Comunal de mi barrio es la asamblea más grande del que hizo él cuando fue ahí. Y eso que usó fue a misa, o sea, que aprovechó la misa para que hubiese un poquito más de gente. Mira, tengo un mensajito de texto aquí al 0426-315-1676. Nos dicen, ¿qué dice la gente? Un saludo revolucionario, camarada, buen programa y éxito. Con Chávez manda el pueblo el 7 de octubre, más de 10 millones de votos por el buche. Esto nos lo escribe Orlando Salas de San Cristóbal, estado Táchira. Saludos, camaradas. Parece que los camaradas del estado Táchira se volvieron a conectar. ¿A través de qué nos están escuchando? De la 101 106.7 RPM, revoluciones por minuto. Bueno. Saludos a los compañeros del estado Táchira que nos retransmiten para allá. Parece que se volvieron a conectar, habían tenido problemas ahí, le habían quitado el dial y le habían dado el dial a uno, a la Iglesia Católica. Una radio... Santos Diales, Batman. Le habían dado el dial a la Iglesia Católica, unos camaradas que tienen años haciendo radio ahí y les quitaron el dial, pero bueno, parece que se volvió a conectar. Le mando saludos al colectivo cazafascista de allá del estado Táchira. Tienen una tarea ardua en el estado Táchira. El fascista parejo por allá en ese estado. Bueno, compañeros, siguen aquí acompañándonos. Está Oscar, Joseba y Jone, que están aquí con nosotros del País Vasco. Nos están explicando un poco la historia. Sí, están haciendo un recuento. Un contexto histórico, ¿no? De lo que de dónde nace este conflicto. Bien resumido, creo que fue bien excelente para el tiempo en radio. Pero bueno, nos pueden contar también... ¿De qué va el proceso de liberación ahorita? Hablaban de que están en una etapa más democrática, pero siguen sin ceder muchas cosas que son puntos de dignidad para el pueblo vasco. ¿Quién nos habla? ¿Cómo va ese proceso de liberación actualmente? Estamos ahora mismo en un proceso en el que, bueno, si hay algo característico puede ser, por un lado, la ilusión que estamos transmitiendo entre nuestra gente y, por otro lado, el bloqueo en el que persisten tanto los estados español y francés, ¿no? Como decía el compañero antes, pues en la segunda parte de la dictadura franquista pues surge lo que es el movimiento moderno de liberación nacional, la izquierda independentista vasca, y a partir de ahí pues se pone en marcha una estrategia que trata de conseguir esos dos objetivos estratégicos, que son la independencia y el socialismo, utilizando una estrategia político-militar, ¿no? Y bueno, pues finalizado el último proceso de negociación, en el último proceso en el que se consigue sentar en una mesa de negociación al Estado español, que fue en el 2006, y bueno, una vez que vuelve a fracasar otra vez el tercer gran proceso de negociación, pues la izquierda independentista se mete en un, ¿no?, comienza un proceso de debate que alcanza a toda la base social. Participan en ese proceso de debate miles de personas, de militantes y de la base social, y bueno, tomamos la determinación que ha llegado el momento de hacer un análisis serio de todo el camino recorrido y que ha llegado el momento de dotarnos de una estrategia eficaz para alcanzar cuanto antes esos objetivos estratégicos, y primero, antes de ello, pues resolver el conflicto que es un conflicto que lleva ya muchísimos años en pie de guerra, por decirlo de alguna manera, y que está generando muchísimo muchísimo sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues un poco las consecuencias o las resoluciones o las decisiones que se toman después de ese proceso de debate es cambiar la estrategia a una estrategia únicamente política y democrática, porque creemos que de esa manera vamos a ser capaces de acumular fuerzas alrededor de la izquierda independentista, siendo esta pues el motor de ese cambio, político y social, y bueno, pues en esa fase estamos de alguna manera, ¿no? Ese cambio de estrategia ya ha dado sus primeros frutos a nivel electoral. En el año 2011, en mayo, pues se han producido unas elecciones en las que hemos podido concurrir a pesar de seguir ilegalizados por parte del Estado español, bueno, a través de una coalición con otros partidos, con otros dos partidos políticos, ¿no? Pues ese es el fruto un poco de esa apuesta. Y bueno, pues tenemos que decir que hemos conseguido unos resultados electorales muy importantes, con unas cuotas de poder institucional muy importantes, y bueno, pues estamos un poco en esa situación, ¿no? Ya tenemos un poder institucional interesante, estamos ahora mismo en el proceso de cómo articulamos ese poder institucional, cómo lo vamos conjugando con el poder popular, con el movimiento social y popular de que tenemos en el País Vasco, que ha sido principalmente pues uno de nuestros pilares de la izquierda independentista, y bueno, pues un poco en esa situación estamos, en la que los estados español y francés pues siguen manteniendo el bloqueo y siguen negando el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro en libertad, ¿no? Háblanos un poco de los movimientos populares que actualmente están haciendo vida allá en el País Vasco. Pues, como ha dicho el compañero Oscar, pues los movimientos populares siempre han tenido un arraigo muy importante en el territorio, ¿no? Al fin y al cabo, somos un pueblo que Por la represión sufrida también hemos tenido que buscarnos un poco la vida, ¿no?, lo que se dice, y entonces tenemos mucha costumbre de autoorganizarnos, ¿no? Y entonces esa autoorganización dentro, por ejemplo, de la izquierda independentista vasca, pues se conforma en diferentes grupos, ¿no? Son sectores o movimientos populares muchas veces que trabajan por sectores, ¿no? Uno muy, muy importante ha sido el del idioma, el euskera, ¿no? En la época franquista... Euskera es el idioma vasco. Eso es. Okay. Eso es. Para el que nos está escuchando. Bien, eso es. Entonces, nuestro idioma, el euskera, pues fue duramente perseguido en la dictadura franquista y entonces duramente reprimido. En las casas mismas, pues muchas veces pues no se dejaba transmitir, ¿no? Ese idioma, ¿no? De padres a hijos. En las escuelas había que aprender el castellano necesariamente y todo eso estuvo a punto de perderse. Al fin y al cabo somos un pueblo bastante pequeño, contamos 3 millones de habitantes, ¿no? Y entonces un idioma tan pequeño, bueno, de un territorio tan pequeño, porque el idioma, lo tengo que decir, si no se nos va a olvidar, es el idioma, todavía no saben pues eso, de dónde viene o cuáles son las raíces. No se asemeja a ningún idioma, a ninguna lengua que actualmente se hable, ¿no? Y es, dicen que es la lengua más antigua de Europa, el euskera. Entonces, se trata de un idioma y, claro, también... Quiere decir que también somos un pueblo que hemos conseguido pues permanecer, ¿no? Bueno, y esa resistencia, ¿no? Y ese apego ha sido muy fuerte, ¿no? Tanto al idioma como a la tierra, ¿no? El territorio, muy importante. Entonces, por ejemplo, los movimientos populares, pues eso, nacieron pues a finales del franquismo, pues eso, intentando recuperar el idioma y fortalecerlo, ¿no? Para que las generaciones futuras al menos no lo perdamos y además lo hablemos, ¿no? Y hoy en día hemos, gracias a toda esa lucha de clandestinidad, de represión y todo eso, hoy en día ya, pues ya podemos estudiar algunas carreras en euskera, podemos hablarlo, tenemos periódicos, tenemos tele, o sea, es un idioma que nosotros mismos hemos venido 9 personas, por ejemplo, a Venezuela y eso, lo hablamos entre nosotros y quiero decir que hay una, bueno, pues sí, hemos conseguido resistir, hemos conseguido fortalecer el idioma, pero tenemos que seguir en lucha. Al fin y al cabo, como ha dicho el compañero Oscar, pues se trata de que tenemos 2 estados que siguen siendo opresores, ¿sí? Siguen queriendo imponernos su cultura y su idioma, ¿no? Con todo lo demás, y entonces, pues eso... Es muy importante, los movimientos populares son muy importantes. Está el idioma, está pues el apego a la madre tierra, ¿no? Pues eso, movimientos que hacen, bueno, que trabajan a favor del medio ambiente, movimientos feministas, movimientos juveniles, o sea, de trabajadores. Hay unos sindicatos, por ejemplo, en Euskal Herria, en el País Vasco, que no tienen nada que ver con los sindicatos del Estado español. Son unos sindicatos muy combativos, ¿sí? Y siempre van a esa confrontación. Por ejemplo, en el Estado español, si todavía pues eso, llevan 2 huelgas, en Euskal Herria ya vamos a por la 5ª huelga general, ¿no? Cerrando... todo completamente. Entonces, bueno, los movimientos populares han sido siempre muy importantes y en la izquierda independentista vasca somos muy conscientes de que por mucho que consigamos cotas de poder institucional, que hablamos de un 23% en las últimas elecciones... Que es importante, ¿no? Eso muy, es, importante, muy importante comparado con el... Con sí. El histórico, ¿no? Sí, sí. Y porcentaje importantísimo. Sí, tiene que ver también con la ilusión, ¿no? La ilusión que se ha creado y también, pues, al fin y al cabo no somos unos políticos o no es una fuerza política al uso, ¿no? Como se han acostumbrado en el Estado español o toda la burguesía que conocemos también en el País Vasco. Mira, hablando de eso, hay un contexto geopolítico que es interesante conversar con ustedes. Los países de Europa, en su gran mayoría, están en una crisis, ¿no? Que es una crisis por este sistema capitalista que es una contradicción en sí mismo, por eso está en crisis constante, pero creo que la crisis ahorita es mucho más grave que crisis precedente, ya que, bueno, contiene la cuestión ecológica, tiene la cuestión económica, tiene la cuestión social. Es una crisis generalizada. De hecho, veíamos imágenes ayer del pueblo español, el mismo pueblo español, bueno, viendo cosas que se veían ahora, hablábamos con un compañero estos días, los países en vías de subdesarrollo. A nosotros nos decían países vías en desarrollo, países en vías de desarrollo, entonces ahora nosotros hablamos de los países en vías de subdesarrollo, ¿no? Entonces, en ese contexto político donde hay una Europa que, en gran medida, se vuelca a la derecha, ¿no? Obviamente con excepciones siempre resistentes y honrosas como la del País Vasco, que es un pasado histórico de lucha. Hay una Latinoamérica que está mostrando un proceso interesantísimo de revoluciones democráticas que han accedido al poder a través del voto y que están empezando a avanzar a través de conquistas sociales, a veces reformistas, a veces populistas, pero a veces con profundo contenido revolucionario, que creo que es bueno saber cuál es la visión que tienen ustedes al respecto sobre eso y qué tanto tiene que ver, no lo sé, qué tanto tiene que ver ese salto a los esfuerzos democráticos por la lucha de la liberación del País Vasco y esta lucha revolucionaria aquí en Latinoamérica. Son las 5:38 minutos de la tarde, eso me lo van a responder ahorita. Vamos a un corte y ya venimos con más. Eso es Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Por la liberación del País Vasco. Llévate. Creo que sí. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Evaluando las propuestas de la MUT. ¿El eje del mal o el eje del bien? En 100 años de relaciones con el gobierno de Estados Unidos, se logró el tope de 387.007 pensionados que cobraban menos del sueldo mínimo. En 10 años de relaciones con el eje del mal, se cuenta con 1.926.503 pensionados activos, es decir, 398% más asegurados. Por supuesto, homologados todas y todos al sueldo mínimo. Somos conciencia, somos cultura. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I know in while the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with counts, is that the rhyme designed to fill your mind? Now that you realize the prize arrives, we got the pump, the stuff to make you tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same, no, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? This? Yeah. Our beloved, let's get down to business, mental self-defense of fitness. Don't rush the show. if she's straight out racist. The sucker was simple and plain. Motherfucking ninja, I'm Wayne. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped, plus I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you looking for nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn, if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say? Yeah. Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Continuamos aquí en este contraataque, guerrilla mediática. En la casa, recordamos la mensajería de texto. 0426-315-1676, 0426-315-1676. ¿Le han mandado algo por ahí? Sí, claro que sí, aquí nos dicen. Camarada, efectivamente, el dial se lo dieron a la cúpula católica. Recordemos que en el estado Táchira gobierna un gobernador de oposición, del partido COPEI, que es uno de los pioneros fascistas aquí en Venezuela. Aquí dice de la cúpula católica, ahora estamos saliendo por la 88.5 FM. Eso es, mi compadre, guerrilla con ese dial. Si lo sacan de un dial, métase para otro, busque por dónde entrar, pero que siga la comunicación popular. Y nos vuelven a tumbar, dice. Nos levantamos otra vez. Que si nos vuelven a tumbar, nos levantamos otra vez, dicen los camaradas. Y consiguen allá otro dial y vuelven a salir. Aquí nos viene un aquí nos dice también un reporte de tráfico. Aquí nos tiene la Cota 1000, está cerrada desde La Varal, dirección al este hasta San Bernardino. Saludos y fuerza al pueblo vasco. Nos escriben por aquí un mensajito de texto. Nos escriben, tranquilos camaradas, aquí se oye por 88.5. Éxito, esto del estado Táchira, nos están escuchando mucho mejor y buen sonido. Orlando Salas de San Cristóbal, Táchira, saludos camaradas, nos dicen por aquí. Aquí nos dicen, no, esto no es para ustedes, esto es para mí. Bueno, seguimos conversando con los camaradas Jone, con el camarada Oscar y con el camarada Joseba. Cuéntanos, quedamos con una especie de contexto geopolítico ahí. Es verdad. Que no sé si alguien se acuerda de todo, sí, eso que yo dije. Sí, nos recordamos. Eso fue antes de Cristo, ¿no? Cuéntanos, pues sí, cuéntanos. Sí, es así. Todos los procesos políticos en Sudamérica siempre han sido fuente de inspiración para la izquierda independentista vasca, ya desde el propio inicio del movimiento propiamente dicho. Un primer referente tremendo, encomiable, fue la Revolución Cubana, allá por el largo, el siglo pasado, ¿no? y fue un referente, como hemos comentado, y ahí se inspiró el nuevo movimiento de Liberación Nacional Vasco. Posteriormente, sin duda alguna, la Unidad Popular Chilena de Allende fue otro gran referente, y fue así que se constituyó Herri Batasuna, el Frente Político Institucional de Masas en el País Vasco, en Euskal Herria. Herri Batasuna, Unidad Popular en castellano. La Revolución Sandinista también. Fueron centenares los camaradas, compañeros de Euskal Herria que fueron a la Nicaragua Sandinista, que participaron con el FMLN en El Salvador. Paquito Arriarán terminó allí, fue militante de ETA, internacionalista, participó con la guerrilla del FMLN y terminó, murió allá en el frente. Y en esa concatenación de referencias histórico-políticas de Sudamérica, de todo el cono sur, por supuesto, Venezuela y el resto de procesos que están aconteciendo hoy en día. Son 13 años ya que se organizan desde el País Vasco, desde Euskal Herria, brigadas para conocer el proceso bolivariano, la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana tiene 14 años, por lo tanto, desde el mismo inicio hemos mirado hacia aquí. y a la hora de caracterizar la nueva fase política en el País Vasco, que se ha basado en un planteamiento unilateral por parte de la izquierda independentista vasca, una referencia a la hora de los análisis ha sido el proceso bolivariano. ¿Por qué? Porque se ha visto que a partir de un proceso democrático, político, electoral, ha podido profundizarse una dinámica de profundas transformaciones. Se ha visto que eso ha sido extrapolable a otros contextos también en Sudamérica, y eso ha sido un factor muy importante a la hora de determinar la nueva línea estratégica de la izquierda independentista. No ha sido el único factor, pero sí uno muy importante, porque el pueblo venezolano en su conjunto ha sido todo un ejemplo cuando todo se estaba viniendo abajo después del 89, de la caída del muro de Berlín. Plena fiesta neoliberal. Sí, después de la gran fiesta neoliberal y de que la izquierda desapareciera prácticamente del mapa, pues esto fue como una gran primavera. ¿Alguien más quiere comentar cómo los ha tratado Venezuela? Cuénteme, ¿qué han visto en estos, ocho días que tienen aquí, nueve días? Bueno, pues decir que la verdad, yo al menos, y bueno, yo, mis camaradas también, impresionados también con la calidad humana, primero, del pueblo venezolano, muy abiertos, y luego lo segundo que te impresiona es, pues eso, no sé, la formación política, la ideologización y no sé, la conciencia también, ¿no? La conciencia de vivir unos hechos históricos, la verdad, y bueno, pues un poco liderar también a nivel mundial, pues una lucha envidiable, ¿no? En el sentido de que, bueno, que se han conseguido muchas cosas, que se ha luchado muchísimo y que bueno, que también se tiene ilusión por seguir luchando, ¿no? Hemos visto que bueno, la gente, pues hemos podido hablar, ¿no? Estuvimos en el estado de Vargas, que justo ahora el comandante está visitando, y la verdad que hablando con la gente de allí, que pues eso, que participaba en los consejos comunales o en las casas de alimentación, o nos explicaban un poco su visión y nos parecía muy muy muy interesante, ¿no? Estamos muy interesados en eso que llaman, pues eso, democracia participativa y protagónica, ¿no? A nosotros, al fin y al cabo, nos interesa mucho, porque vemos que en el País Vasco ahora mismo, teniendo pues en nuestras manos algunas instituciones, ¿no?, como alcaldías o alguna provincia, pues nos parece muy importante intentar y saber conjugar esos diferentes poderes, ¿no? Y cómo hacer que esa democracia burguesa en la que hemos vivido todos estos años y en la que nos han impuesto, cómo hacer para que podamos participar todos y podamos ser nosotros mismos los que podamos decidir, ¿no?, en pueblos, en barrios. Y entonces nos parece, pues eso, ¿no?, una experiencia muy muy muy interesante, pues con toda la complejidad que ello tiene, ¿no? Así es. Compañero. Sí, y bueno, esos fueron los primeros días en el estado de Vargas, y desde el fin de semana estamos aquí en Caracas, en la Universidad Bolivariana, en un campamento juvenil antifascista y antiimperialista, y bueno, nos está permitiendo pues compartir experiencias y muchas conversaciones y reuniones bilaterales con un montón de organizaciones juveniles de diferentes partes del mundo, varias de ellas también de Venezuela, y a la vez, pues bueno, a la vez de conocer esas realidades que viven cada cual en su país de origen, esas situaciones de lucha y esos procesos, también nos está permitiendo, pues bueno, un poco dar a conocer la situación de nuestro pueblo, del País Vasco, y bueno, pues la verdad que en ese sentido también muy contentos, porque estamos haciendo pues una labor de embajadores de alguna manera, claro, muy interesante. Internacionalismo, ¿no?, de la Revolución Vasca, sin lugar a dudas. ¿Cuántos días me dijeron que tenía aquí en Venezuela? Hemos llegado el día 1, vamos a estar todo el mes hasta finales de agosto, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿tienen alguna agenda, algo? Porque ya nosotros estamos cerrando el programa. ¿Tienen alguna agenda? ¿Cuál es la agenda que tienen de lucha aquí en Venezuela? Todo ese proceso internacionalista, van a otros países de Latinoamérica, que también hay otros países que están viviendo experiencias interesante, sin lugar a duda, como la Revolución Indigenista de Evo Morales, la Revolución Ciudadana, donde está el compañero Rafael Correa, pero por supuesto todo un movimiento social y popular en torno a eso. Cuéntenos. Bueno, en principio no vamos a estar solo aquí en Venezuela y un poco la agenda es, pues bueno, mañana ya se acaba el campamento y a partir de ahí pues vamos a estar en el 23 de enero pues para seguir compartiendo y conociendo pues un poco todos esos ejemplos de, bueno, sobre todo el movimiento popular y las cuestiones de la democracia participativa y demás. Y a partir de ahí, a partir de esa semana, pues la intención es hacer una especie de gira por diferentes estados, Lara, Mérida, Carabobo y demás, para conocer un poco esos procesos de esas empresas recuperadas y nacionalizadas y ese proceso de recuperación de esas empresas y cómo se están organizando los trabajadores alrededor de ellas y esos modelos alternativos y socialistas, ¿no? Esa es un poco la agenda que está todavía, bueno, un poco en abstracto. Bueno, en estos momentos está hablando por una especie de radio recuperada, porque esta radio estaba primero en manos de la empresa privada. Esta radio estaba en manos de la empresa privada. Esto era una, se llamaba Estrella 96 y estaba en manos de la empresa privada. El Estado Revolucionario la recupera y luego en un proceso de lucha que es clásico de las contradicciones que hay en una revolución como esta, bueno, los trabajadores y las trabajadoras asumieron el control, ¿no?, de este medio. Y de hecho, bueno, cada programa que se siente aquí, sea institucional o no sea, cuando lee los créditos de la radio dice el ministro de no sé qué y la asamblea de trabajadores y trabajadoras quienes dirigen esta radio, gracias por la idea. Entonces, bueno, esos son avances progresivos que se vienen desarrollando. ¿Algún mensaje que quieran dejar al pueblo venezolano por la liberación del País Vasco o por lo que ustedes le provoquen el mensaje? Bueno, pues un poco redundando en lo que comentábamos antes, ¿no? Tanto el Estado español como el francés siguen en su empeño de, bueno, de negar nuestro derecho a la libertad y a la decisión propia. Y en esa negación siguen utilizando pues una política y una estrategia represiva fuertísima. No en vano, pues ahora mismo siguen manteniendo en prisión a más de 600 personas. Hay 640 presos y presas políticos vascos en estos momentos encarcelados y dispersados a lo largo del Estado español y francés. Y bueno, pues la verdad que ayer nos levantábamos con una noticia bastante, bastante, bueno, desastrosa en ese sentido. Uno de esos compañeros presos políticos vascos, Josu Uribe Etxebarria, que lleva pues bueno prácticamente 20 años en prisión, hace unos años se le diagnosticó un cáncer bastante grave y bueno, según la legislación española, pues deberían haberle puesto en libertad para poder, bueno, tratarle en condiciones esa enfermedad. No le han puesto en libertad, ese cáncer le ha ido a, bueno, ha empeorado. Y bueno, pues ayer nos levantábamos con la noticia, pues pudimos ver a través de internet la portada de los periódicos de allí que comunicaba que o le ponían en libertad para poder acabar sus días, porque bueno, le han comentado, los médicos dicen que le quedan pues poco tiempo de vida, o le ponían en libertad para poder acabar su vida de una manera digna, o se iba a poner en una huelga de hambre indefinida para mostrar esa presión, ¿no? Y bueno, pues hoy nos hemos conocido que ha iniciado esa huelga de hambre. Hay otros 35 miembros del colectivo de presos y presas políticos vascos que también se han adherido a esa huelga de hambre. Y bueno, pues lanzar un abrazo súper solidario, cariñoso y demás desde esta tierra revolucionaria y hacer un llamamiento a toda la sociedad vasca, por supuesto, a que apoye a Josu y al resto de compañeros, a que salgan a la calle y a ver si conseguimos que cuanto antes esté en libertad. Y vaya también desde el pueblo venezolano y desde la revolución bolivariana toda la solidaridad con el compañero Josu y con el pueblo vasco para que, bueno, este estado represor español que no ha dejado de tener mucho, y francés también, no ha dejado de tener mucho de los fascistas que tuvo en sus peores tiempos, bueno, le haga este acto de humanidad, ¿vale? Es un acto de humanidad y bueno, tiene toda la solidaridad, no solo ustedes aquí como compañeros vascos del camarada, sino también nosotros como pueblo venezolano. ¿Algún otro mensaje los compañeros para cerrar? Pues muchísimas gracias por todo. Hemos visto que afortunadamente funcionan las cosas cuando los trabajadores también las gestionan. Mucho ánimo por eso y nada, para adelante el pueblo venezolano, toda su clase trabajadora y todos los sectores en lucha. Y arriba los pueblos, ¿no? La compañera. Bueno, pues nada, lo mismo, ¿no? Yo, la verdad, estoy emocionada. Yo espero que este proceso bolivariano siga como está, con esa ilusión, con ese empuje, con esas ganas de transformar el mundo y a ver si entre todos y todas, toda la clase trabajadora, somos capaces de conseguir un mundo mejor. Así es. Bueno, muchísimas gracias. El placer fue todo nuestro de tenerlo aquí. Claro que sí. Kio Indio, venga acá. ¿Cuándo vino? Bueno, vengo acompañando la delegación. Este es el artífice de esta entrevista. Este indio que está aquí, hermano. Vengo acompañando la delegación del País Vasco. Y creo que el mensaje es importante porque se mantiene el ejemplo de resistencia y liberación, que es el ejemplo que aquí en Venezuela y en toda América Latina y en los países oprimidos del mundo tenemos que seguir combatiendo y de noche y de día. No sé. He dicho. Bueno, ese era nada más y nada menos que el pana Carlos Olarte, camarada. No te lleva nada, Gustavo. No, no, no sé, es un maestro, el compañero Olarte. Mira, como este es un programa de humor político, nosotros tenemos que cerrar con la última sección de este programa hablando de combate, Sebastián. Ya va, que va a caer. Mira, ningún maestro, bájame el cargo y súbeme el sueldo, por favor. Esto es una cadena de radio y televisión. Nos vamos con la última sección de este programa, ¿vale? Para irnos suavecito. Capriles denuncia que descenso de inflación e inseguridad son burdas maniobras del régimen para ganarle las elecciones. El candidato de la MUD, Enrique Capriles Radonsky Majunche, denunció una descarada maniobra del régimen que consiste en bajar la inflación y los índices de inseguridad con el único propósito de ganarle a las elecciones el 7 de octubre. Capri, como lo conocen en el Country Club, explicó que el régimen le quiere sacar los principales argumentos para votar por él. Nosotros hemos hecho de la inseguridad y de la inflación un bastión de nuestra argumentación en contra del régimen. Y ahora tienen una fijación y tratan de bajarlo. Esto es inaceptable, comentó. La MUD estudia denunciar el régimen en la CIDH. Famosísima Comisión Interamericana de los Desechos Humanos. No podemos permitir que nos pulvericen nuestros argumentos electorales. Eso es un crimen de lesa humanidad. Nosotros necesitamos algunos puntos a nuestro favor para poder competir con el comandante de la patria, digo, con Chávez. Explicó Ramón Aveledo, todo contrariado. Capri, como lo conocen en el Country Club, expresó que el ventajismo es demasiado. Nosotros tenemos nuestros propios argumentos electorales. ¿Por qué no los quieren sacar? Explicó Capri a punto de soltar los mocos. 6 de la tarde, ya vamos aspirado. Muchacho pa' bobo, comandante, sí, es un muchacho bobo, pobrecito. Nos vamos, ya esto terminó por el día de hoy. Ya nos vamos. Estuvimos aquí con los compañeros del País Vasco, que viva el País Vasco, que viva la liberación de ese país, solidaridad de la Revolución Bolivariana, independencia y soberanía. Así es, ya venimos, pero mañana. Mañana. Guerrilla mediática en la casa, porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo! Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡No!